Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches y buenas madrugadas a toda la linda gente revolucionaria, rebelde, motivada que está en estos momentos escuchando el programa Aire Puro. Muchas gracias ahí desde nuestra cuna Radio Placeres, pero también a quienes retransmiten este programa. Muchas gracias por seguir levantando espacios de comunicación y por permitirnos también conversar con ustedes, piños organizados en distintas partes. Este programa lo que pretende es develar, apoyar, difundir toda acción que sea anti-extractivista y develar ahí los conflictos sociopolíticos ambientales. Así que en esa estamos. ¿Cómo está, compañera? Bien, pues aquí estamos. Aguanta ahí también para la radio Las Quenches, el Juan, que está todo el rato atento a todos los apañes, ya que este programa pueda salir los sábados a las 12 del día también por el litoral central ahí en San Antonio y alrededores. Estamos aquí pues poniéndole a la vida con todos los aguantes, con todas las motivaciones posibles también para ir encontrándonos por ahí. Estos últimos días me ha dado harto vuelta, me he encontrado harto con el concepto, con esta idea de por qué nos colectivizamos, por qué nos movilizamos. Y son muchas las razones, ¿no? Pero, no sé, creo que una de las más importantes porque somos personas que queremos ir haciendo cositas, que queremos que las cosas se transformen de alguna u otra manera y vamos aportando de ahí de distintas formas para hacerlo. Y más encima es entretenido encontrarse, pues entonces la pasamos bien y nos gusta pasarla bien. Así hoy, que está todo bien. Oye, de hecho, en ese sentido, ¿sabéis que me acordé al tiro de una de las personas que vamos a tratar de entrevistar hoy día? Del piño de Anamuri, que son ahí un piño que, además de la lucha, de la organización, de la propuesta de no sé, po, de todo eso que es como más denso, por decir, tienen una alegría tremenda y es súper grato ahí estar entre sus piños. Así que, y hoy día tienen ahí un encuentro ahí en el Quintil, así que un saludo para allá. Eso sí, aguante, vamos a tratar ahí de que nos salga ese contacto. Va avanzando la cosa para ver cómo le hacen, porque las Anamuri son también ahí manso ejemplo de organización, de lucha, de motivación y de amorcito también. Así que le mandamos también saludos a Ilegal Mambete, que anda por ahí haciendo sus músicas por ese encuentro. Buena, buena, buena. Anda con la máquina del tiempo, creo, no sé la verdad, pero anda con Chinchín. Anda en otra versión. Sí, anda en esa versión. Y también vamos a entrevistar a nuestros compañeros de que se han opuesto históricamente ya, a esta altura históricamente, a Vizcachita Holding, a Andes Cooper, vamos a hablar con nuestro compañero Eduardo Mercado. El compa es parte de la ONG Poyegún y de la agrupación Sandillones, pero que ellos, junto con un staff de abogados de la municipalidad, han avanzado, fíjense, en doblarle la mano al sistema judicial, que tan difícil es, para que desde las distintas instancias se les considere a la ciudadanía. Vizcachita Holding, como ustedes deben saber, y como lo hacen grandes empresas, tratan de hacer las triquiñuelas para que la gente no pueda participar, para que anulen los juicios, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a preguntar un poquito, Eduardo, de cómo ha sido la historia hasta ahora y cuáles son las noticias, muy buenas noticias, que nos tienen. Así que bacán. Eso sí está buena igual, porque en estas últimas semanas hemos visto hartas ganadas de organizaciones, hartos avances, hartas fallos a favor a través de los procesos judiciales. Así que está buena eso, pues, que se va logrando, que a pesar de que el escenario está tan adverso, de que vemos que el fascismo se instaura cada vez con más fuerza, a pesar de todo ello, vemos cómo vamos ganando de alguna manera y cómo nos seguimos organizando también, que esa es re bonita. Tenemos un montón de actividades también, cositas que están pasando, que pasaron y que van a pasar también. Sí, y de hecho, como siempre, nos toca hacer un programa de radio los días sábados por la relativamente mañana, ya es la tarde en realidad, pero bueno, nos toca hacer un programa los sábados y nos toca ver desde el día anterior las imágenes de represión que se dan particularmente ahí en las calles de Santiago, particularmente en la Plaza Dignidad, en donde nada ha cambiado, po. Donde de verdad que la repre sigue exactamente igual, y particularmente le queremos dar un saludo afectuoso a Les Compas, a todo el equipo, pero particularmente a una de las personas de Muro y Resistencia, quien estaba en terreno cubriendo la movilización ahí en la Plaza de Dignidad, y lo atacaron, bueno, los pacos les cerraron el paso cuando ya se iban yendo, lo atacaron, particularmente el COP número 3104, y le tiró el gas pimienta este que le andan tirando a medio mundo ahora. Entonces, lo que está pasando ahí es que no dejan juntarse a la gente, están criminalizando la protesta y además la están invisibilizando. Porque en otros momentos la protesta se estaba viendo caleta. Sin embargo, ahora como al parecer no está dentro de los planes, no sé. ¿Cuál será la estrategia también de los medios de comunicación en donde ya no sale y no se defiende el derecho, o no se está defendiendo masivamente el derecho a la manifestación? Porque los compañeros en general están luchando, las personas que se están juntando es por la libertad a los presos políticos, están luchando también por la libertad de Gualmapu a propósito del estado de excepción eterno que se está viviendo, y también contra el TPP-11, que sería el proceso como más que resalió de nuevo, ¿no? Así que allí aguanta toda la gente, pinte su lienzo, defienda su territorio. Nosotros desde aquí aportamos con difundir y, por supuesto, les invitamos a que se organicen en donde estemos. Sí, eso es lo bonito. Y redes de organización también. Es súper necesario que vayamos tejiendo eso con las dificultades que implica también, pero que las tejamos. Así que eso, pues, compa. Esa buenísima, entonces nos vamos ya comenzando con una musiquita. Vamos a partir este aire puro con un jazz. Este cancioncita se llama El Llanto del Ayay Mama, y que es de un grupo que se llama Oriente Trío, que es desde el jazz peruano, como con toquecitos de cumbia psicodélica que se vive ahí en la Amazonía del Perú. Así que una mezcla re bonita. Le mando muchos saludos ahí al pausado pero siempre presente programa Palabras a Destiempo, que va ahí educando en la cultura yacera. Así que nos vamos a ir con esa cancioncita y continuamos aquí en este Aire Puro en su versión 753, transmitiendo desde algún lugar de la costa chilena. Thank you. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza, estoy piantao, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeris. Como le adelantábamos, desde Putaendo, desde... Bueno, y desde... Yo diría desde que toda la cordillera tenemos noticia, porque es importante lo que está pasando en este lugar hermoso que es Putaendo. Estamos en contacto con Eduardo Mercado, nuestro compañero de la ONG Poyigún y de la agrupación Sandillones, que junto ahí al staff de abogados de la municipalidad han avanzado... en distintas instancias. Así que, primero que nada, los saludamos, compañero. ¿Cómo está usted? Hola, ¿cómo está? Un gusto y un placer poder estar aquí pudiendo entregar esta información y también estas buenas nuevas, quizás este nuevo ánimo de lucha. Eso. Oiga, agradecido por el contacto y sobre todo por el trabajo que hacen, ¿no? Desde acá siempre realzamos... la labor de la gente que se dedica a lo legal, que es importantísimo para las luchas. Pero antes de ir a la noticia en particular, queríamos, para que la gente que está escuchando y que quizás no conoce de Putaendo, ¿dónde está Putaendo y cómo ha sido el desarrollo de este conflicto? Ya, mira, Putaendo es un pequeño pueblo, ¿ya? A mí me gusta mencionar este detalle, que no tiene ni un semáforo, ¿ya? son pequeños detalles que van haciendo diferencia. El primer pueblo libre de Chile, yo creo que es importantísimo también, y de ahí nace toda esta cultura y esta esencia de querer proteger el paso del Ejército Libertador, por donde pasó San Martín, y liberó al país de las manos de la colonia española. Así que yo creo que desde esa base nace esta historia de lucha, yo creo, esta sensación de independencia que tiene Putaendo y que lo trata de ir preservando. En los últimos tiempos empezó a haber influencia minera, ya en el Valle Central ya poco a poco ha ido aumentando esta presión de los ecosistemas por parte de la industria extractivista, y esto llegó tarde o temprano, iba a llegar a estas zonas cordilleranas con hartos minerales, ¿ya? Y pasa que llega como a eso del 2014 más o menos, si APP empiezan a generar estudios de prospección, ¿ya? La ley, la normativa te permite hacer 20 o 19 prospecciones sin estudio alguno, ¿ya? Así que amparándose en esta normativa ambiental un poco deficiente, según mi percepción, ellos empiezan a hacer prospecciones y se empiezan a dar cuenta de que esta veta o el recurso mineral que se encuentra en la alta cordillera de Putaendo tiene un potencial de extracción bastante grande. Y ahí empiezan a comenzar sus primeras declaraciones de impacto ambiental para poder hacer una mayor cantidad de sondaje. Lo que rápidamente levanta como la alerta de los vecinos, ya se empezó a saber, se empezó a investigar y la comunidad empezó también a pedir respuesta y que ellos desarrollaran su labor con la menor cantidad de impacto. Cosa que no pasó, ya ellos generaron bastante intervención en lo que el hecho del río Rocín, generaban extracción ilegal, a lo cual ahora hace poco le salió la sentencia de la Corte Suprema, multándolos con cerca de 73 millones de pesos por extracción ilegal de agua, ¿ya? También ellos en esa índole generaron la extracción de bosque nativo, y yo aludiendo a que iban a reforestar nuevamente, cosa que tampoco hicieron, ¿ya? Ellos tenían una forestación que al pasar de los 4 o 3 años que les duraba su plan de manejo, plan de compensación, ellos dejan tirado todo eso, se secan todas las plantas que ellos reforestan y queda basura, porque las protecciones, las mangueras, todo queda como basura. También hubo una sanción en ese aspecto, así que estamos hablando de una minera que en sí tiene un trabajo sucio, y un trabajo sucio o un modo operandi, no sé si hablar como un trabajo sucio. En Chile hay como un modo operandi de establecerse estas mineras. Y todos parten así con prospecciones, con pequeñas intervenciones, y las cuales muchos de los pueblos quedan indefensos por una, o por falta de conocimiento, falta de apoyo también de la autoridad, y no pueden defenderse. Cosa que en Putaendo no ha pasado, por lo menos hay varias agrupaciones, están vecinos en movimiento, está Putaendo Resiste, están las agrupaciones que los sandiñones, por ejemplo, que una agrupación nueva, está el municipio también. Hay una defensa conjunta. Yo creo que eso es importante y de transmitir, yo creo, al resto de comunidades en cuanto a la historia de Putaendo. Yo creo que esa esencia de ser el primer pueblo libre de Chile también nos ha llevado a tratar de ser el primer pueblo libre de extractivismo y de minería. Y eso no es sacrificio, que para nosotros es como la libertad neta. Yo creo que poder decidir qué ocurre en nuestros territorios es primordial para poder lograr esa esencia y esa identidad territorial. Oiga, compañero, disculpe que le interrumpa, pero algo que podría ser interesante si nos puede contar cómo se hace ese tejido social, porque siempre hay alguien que sabe primero, ¿no? De que, oye, hay un pedimento minero, o están haciendo prospección, o llegan los arrieros contando de que, oye, llegaron con las máquinas, luego se hacen asambleas. ¿Cómo es el proceso? Yo creo que desde ahí nace el proceso, como tú muy bien lo mencionabas. Yo creo que la ciencia o las personas que siempre han transitado los cerros, los arrieros, la gente que ve las cabras, por ejemplo, esas personas son las primeras, las bases. Yo creo que las bases de la información es la misma gente. Yo creo que y la misma gente se va comunicando, iba bajando información, habían rumores, a lo cual llevó a las nuevas generaciones. Yo creo que ese tejido social que se armó entre las generaciones ya establecidas, que llevan tiempo en la comunidad y conocen el territorio, y con las nuevas generaciones que vienen con este conocimiento y estudios que han logrado poder, ha logrado ir avanzando las comunidades rurales en general más profesionales, logró que entre ambos pudiesen trabajar entre uno, la información, la cultura que nos entrega las personas ya de más edad, y también el conocimiento, y eso en conjunto logró hacer todo lo que es temas de recursos legales, todo lo que es correspondiente a educación ambiental, a proyectos también comunitarios. Yo creo que entre todo ello se logra hacer esto. Yo creo que es muy bonito lo que se generó de compartir estas dos generaciones. Sí, de hecho, están escuchando la voz de nuestro compañero Eduardo Mercado. Desde Putaendo, que siguen en resistencia, siguen organizándose y luchando. Algo que puede sonar como reiterativo, pero que quizá en términos del derecho es interesante observarlo. Este modus operandi que tú dices de las mineras, ¿cierto? Que seguramente no es la única empresa minera que funciona de esa manera. ¿Cómo podemos, o qué tenemos que estar alerta a las comunidades para ir observando estos, no sé si se llamarán delitos o no, ahí usted me corrige, y también cómo ponemos ojo a la intención que tienen siempre de meterse en los grupos sociales, en las comunidades, con concursos de plata que les van a regalar, con la plata que van a poner para el estadio, para lo que sea? ¿Cómo han observado ustedes aquello? Y bueno, según nuestra experiencia, ya que esta es una pequeña minera, ya, en sí, así como que dentro del espectro minero que tenemos en Chile, ellos son un grupo como que está entrando y está tratando de posicionarse en una beta muy buena para poder ya empezar a crecer. Así que ellos empezaron a copiar metodologías que tienen otras empresas grandes como Anglo American, los cuales trabajan, como decías tú, al borde del delito, pero que no es un delito, ¿ya? Generalmente tienen un staff de abogados que les permite poder ir caminando por la línea o por la cuerda floja de lo legal y tratando de que las comunidades tengan la menor cantidad de información posible para poder generar alegatos, ¿ya? Yo creo que otro tema que nos aportó mucho fue el poder generar líneas de base, el poder nosotros hacer nuestras propias líneas de base o nuestros propios estudios mediante proyectos que se ganaba la municipalidad. Se contrataron consultorías, se hicieron análisis con la academia para que ellos pudiesen subir hacia las montañas y generar nuestra propia línea de base, ya que las empresas mineras en general son las que generan las bases. O sea, es como que ellos generan toda la información al respecto al proyecto y por ende uno no tiene cómo discutir. Es como digo, si nosotros no hubiésemos hecho las visitas, o sea, si el grupo no hubiese hecho las visitas, puesto las cámaras trampas, identificado que existía la presencia de gato andino, la empresa minera nunca hubiese asumido que existía esa especie, ¿ya? Y así con otros territorios, por ejemplo, como pasa, no sé, por el Melón también, que hay grandes conflictos, o lo que está pasando en los Nechea, y así también en todo el territorio, las bases no las maneja el privado. Las líneas de base, la información técnica, todo eso está presentado por el privado y no hay una forma en que el Estado, el gobierno o los municipios o la sociedad civil pueda tener un contraestudio para poder rebatir toda la información que ellos entregan. Eso fue parte pilar de poder enfrentar el modo superando, porque es calcado con todas las empresas mineras, siempre están generando lo mismo. Creo que tienen consultorías con algunas empresas que saben bien manejar, uno, a nivel social, y el otro tema es la legislación ambiental. Compañero, ¿le parece que nos vayamos ahora a una pausita? Creo que nos vamos a ir con la canción que usted nos pidió, así que si la puede presentar por su propio gusto. Ya, bueno, sí, bueno, es una canción que, bueno, es antigua bastante la canción, ¿no? Pero me genera como una sensación de unión. Yo creo que la madre tierra, yo creo que es importante que nosotros la sintamos como parte de nuestra comunidad también. Así que lo dejo con la canción Mamá Tierra de Macaco. Buenísimo. Cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua, vuelta a empezar. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra, madre. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra. No se trata de ventanas, ni parolas ni de caras, me corrompe conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí, nadie nos explicó ni a ti ni a mí, mejor aprender que corra la voz y quizás. Brebre bombeando tierra madre dice ponte en pie, brebre bombeando ponte en pie, brebre bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. Brebre bombeando tierra madre dice ponte en pie, brebre bombeando ponte en pie, brebre bombeando tierra madre dice ponte en pie, mírame. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, mamá tierra mora. Grite, grite, no lo vemos, va muriendo lentamente, pre mamá tierra. Paca la llama, primama, primama, primama tierra mora. Mamá reclama, se la paca la llama, primama, primama, primama tierra mora. Llama, llama, mamá tierra llama, calling out your name, calling out, calling out your name. Llama, llama, mamá tierra llama, calling out, calling out your name, calling out. Grite, grite, no lo vemos, va moviendo lentamente, mamá tierra mora. Grite, tierra. Madre. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, compañeres. Siempre un gusto saludar a los actores, actrices, actorías de los distintos territorios en donde se están haciendo distintas actividades para frenar el avance extractivista, para hacerle frente, ¿no? Por ahí habían personas que decían que al progreso nunca se le da de tener. Bueno, quizás no, pero por lo menos que se pegue una curva este progreso, ¿no? Que entienda de que existen un montón de otras formas de vida que es necesario que sigan existiendo y que las comunidades tienen que decidir. Para preguntarle entonces de qué manera podemos incidir o de qué manera vamos organizándonos para luchar contra Vizcachita Holding allá en el Valle de Putaendo, estamos hablando ahí con Eduardo Mercado. Compañero, habíamos quedado más o menos ahí en cómo la minera genera un montón de acciones que están en el borde de lo legal, cómo la comunidad se empieza a alzar, ¿no? ¿Cuáles son algunas de esas actividades que se hacen en términos más callejeros, cierto, o de difusión para poder informar a la población? Bueno, en Putaendo todo partió con las marchas. Yo creo que las marchas son parte importante de cómo las comunidades se pueden expresar y pueden demostrar tanto la alegría o el enojo. Yo creo que presentar este disgusto mediante carnavales, o sea, es como que estamos alegando una injusticia mediante un carnaval. Yo creo que eso fue súper valioso y súper como poético, si se puede decir, enfrentar la maldad que llega con buena onda, con energía buena. Yo creo que eso se partió con el tema de las marchas, entre todos se agrupaban, todos trataban de hacer algo, que hacían los lienzos, que nos poníamos ahí, hasta que llegó la pandemia, ya, y ahí como que fue un tema de un adormecimiento obligatorio, algo así. Yo creo que nos hackeó un poco la modalidad de informar nosotros nuestro descontento, así que tuvimos que reinventarnos y se empezó a crear todo lo que es caravanas. Empezamos a hacer caravanas como un tipo puerta a puerta, donde todos los integrantes con citófonos le comunicábamos a la gente qué es lo que estaba pasando, por qué nos importaba esta lucha, por qué era importante que ellos se unieran, se informaran y participaran, porque creo que la clave de todo esto es como la participación civil. Yo creo que el ser un ciudadano activo, yo creo que es una palabra que tenemos que empezar a utilizar o a adentrarnos en ella, y no solo ser reactivo a la espera de beneficios o cosas que puedan pasar mediante las acciones de un tercero, sino que también buscar un poco y ver que, por ejemplo, Putaendo en sí, si es que no hubiese hecho nada, no hubiese quedado, a esta altura tendríamos un hoyo en el río. Entonces, todo este retraso que ha tenido la empresa minera, todas estas dificultades, es por decisión de la orgánica civil. O sea, uno en esto puede ver y ver demostrado que las decisiones de uno puede hacerse valer, pero requiere esfuerzo, requiere trabajo, requiere de, no sé, noches de lectura. Creo que todos los equipos que trabajaban en el tema legal, tanto, no sé, Putaendo Resiste, que también ha presentado sus situaciones, lo que hacen vecinos de Movimiento por el Valle de Putaendo, también generan otro trabajo, lo que hemos hecho como Agrupación Sendillones y la sociedad civil en sí. Yo creo que todos han tenido un arduo trabajo gratuito. Yo creo que eso es importante, como tú, si tú requieres algo o quieres algo para tu comunidad, puedes lograrlo, pero requiere un esfuerzo. Yo creo que es valioso. Oye, y también me contabas de un programa de radio también que hacen. Ah, sí, pues también ahí como en esas incursiones de cómo nosotros poder informar y hacerle peso a la gran inversión que ellos tienen a nivel comunicacional, de salir en radio, de decir que ellos son una media sustentable y todo. Tuvimos que adentrarnos en el mismo juego, pues, y empezamos a crear con una coordinadora que se armó ahí de manera espontánea, y de esa coordinadora quedó este alero que es el tema comunicacional, y se creó la radio, o sea, el programa de radio Todos Somos Pura Edna. Ya se postuló a un foro internacional para poder hacer como radio de manera online, radio comunitaria, como lo que hacen ustedes, y se logró ganar el foro. Ahora se está trabajando en la ejecución de este proyecto de radio online y poder llevarla también a los colegios, para hacer una radio comunitaria en colegios. Yo creo que es importante esta labor, lo que hacen ustedes, la comunicación. Yo creo que todas las acciones sin esta base de la comunicación no se transmiten como debiesen serlo, así que agradecido también de ustedes de poder desear un aire puro. Yo creo que Bueno, compañero, si nos vamos a ver, hay que ir para allá para Punta Endo. Oiga, hermano, y ahora contémosle a la gente, porque han pasado cosas, ¿cierto?, de las cuales es importante nombrarlas, decirle, y de qué manera también ustedes pueden ir como comunidad ganando esos espacios institucionales para que se transformen, ¿no?, digamos, para que puedan decidir, para que puedan sentenciar en favor de las comunidades. Sí, creo que Punta Endo ha sido favorecido igual con varias sentencias a favor. Creo que uno de los pocos pueblos que ha podido ir ganándole batallas tras batalla a la empresa minera, ya, y en esta instancia lo que se logró hacer es poder frenar nuevamente la faena, ya que se habían frenado en un momento, y la Corte Suprema le solicitó a la empresa minera que generara un plan de monitoreo de la especie que están allá de baja movilidad, como lo que es la vizcachita y como lo que es el gato andino. Hay dos especies que están en situación vulnerable o incluso en peligro de extinción. Yo creo que es valioso que la sentencia haya sido que ellos generaran esta protección, pero que hizo la empresa minera. Ellos hicieron este plan de monitoreo, lo presentaron al SAC y ellos se dieron como que estuviese aprobado y empezaron a trabajar de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué se hizo? Ya el equipo ahí de Rodrigo Avendaño, que es el abogado que está representando esta causa, que somos tres, Pablo Aranda, Claudio y yo, que somos parte de la comunidad civil que estamos apoyando a esto, y se presentó este recurso para poder deslegitimar esta acción que está haciendo esta chita, donde estaban empezando a trabajar con un presunto plan de monitoreo ya aprobado, el cual no era así. Así que se enteraron los antecedentes, se indicó que el Servicio Agrícola Ganadero no había autorizado el plan de monitoreo todavía, que estaba en revisión, por ende ellos no podían actuar. O sea, la idea, lo que decía la Corte Suprema, no era solo que presentaran el plan, sino que tuviesen un plan aprobado. Uh-huh. Pero que esas especulaciones que generan ahí los estados de abogados de la avenida Vizcachita son bastante estratégicos, bien jugados, pero estaba atento a la visión de los abogados que están trabajando en contra de la empresa. Ya serían más de cuatro abogados, no sé, que están trabajando en conjunto, o sea, por partes separadas, alineamientos distintos, y se logra identificar estas acciones truculentas que hacen estas empresas, y se logró frenar, pues, y se logró obtener una resolución de la superintendencia, o sea, de la Corte Suprema, la cual indica que no, que ellos tienen que parar el cese hasta que tengan aprobado este plan. Así que eso nos da una alivio un poco, un descanso, sobre todo en esta época que cayó algo de agüita, que cayó algo de nieve, que la fauna se está recuperando, que la flora también se pudo recuperar un poco. Así que eso fue espectacular, así que estamos bien contentos de que la justicia por fin esté haciendo algo coherente. Oiga, compañero, felicidades, por supuesto, qué alegría, porque siempre es bueno, da alivio el ir parándole los procesos. Sin embargo, le quería preguntar, como en términos específicos, ¿cómo se llama el recurso que ustedes presentaron y a quién lo presentaron? ¿Y cómo se presenta, quizás, también? Bueno, esto partió con es un recurso de protección que se presentó en un comienzo. Ya hay varios recursos, la verdad, mira, hay varios recursos de protección, recursos administrativos moviéndose. Ya es como yo creo que los abogados de Vizcachita tienen que estar enfermos en pega, porque hay recursos por todos lados, de distintas índoles. Incluso hay recursos que no tienen nada que ver con el tema ambiental, sino que directamente con temas emocionales. Ya es un recurso de protección bastante bonito, que al final no está alegando al posible impacto que ellos generen, sino que a la sensación de que las comunidades no quieren tenerlo, ¿no? Ya, y son condiciones que nos apoya la justicia internacional. Así que en sí hay un sinfín de recursos, un sinfín de estrategias por varias líneas. Yo creo que lo que hizo Butaendo fue enfrentarlo de todas las líneas, de todos los puntos de vista, y marearlos, pues ya no saben ellos por dónde atacar, porque en sí la percepción de impacto que tenemos, ellos no la pueden remediar, no pueden remediar la percepción del impacto. Es como que yo siento que ustedes me dañan y eso no tiene por dónde tú evitarlo. O sea, y ahí se es un jaque mate, ya. Y además todo el tema de lo que se está trabajando en tema administrativo, porque pasa que el Servicio Nacional Mental tiene sus procedimientos administrativos a los cuales uno puede apelar, puede alegar, ¿ya? Y generalmente lo que se hace estratégicamente es primero presentar recursos de protección, ¿ya? Es lo que siempre se hace. La Corte de Apelación en Valparaíso siempre lo rebota y termina ahí en la Corte Suprema peleando, ¿ya? O sea, termina en tribunales superiores que pueden delegar a estos temas. Y otra arista es los tribunales ambientales. Así que están como esas dos líneas de trabajo donde están trabajando con tema de tribunal ambiental y algunos que pasan hacia la Corte Suprema, así que es como es extenso la literatura jurídica que se está generando en Punta Verde, y son bases. Yo creo que eso es importante, porque todo fallo que genere, que se estén generando en Punta Verde, son líneas que pueden apoyarse el resto de comunidades e indicar, por ejemplo, que no sé, por los impactos que están generando aquí y que hubo un fallo, un precedente en Punta Verde, les ayuda a las otras comunidades a ocupar este mismo fallo, esta misma interpretación de la norma que hacen algunos jueces para su favor. Yo creo que eso es vital, hacer esta literatura, acumular fallos para poder ir ocupándolo en otros proyectos de intervención que están en la zona. Buenísimo, compañero, agradecido. De hecho, mientras le escuchaba, como que soñaba con estos encuentros, que a mí me gustan mucho encontrarse para discutir estrategias o comparar estrategias de acción, ¿no? En algunos casos perdimos, en algunos casos ganamos. Así que felicidades, compañero. Gracias a usted, gracias a todo el equipo de abogados, pero también a la gente que ahí está detrás, porque siempre los esfuerzos son colectivos. Bueno, desde ahí nos planteamos también. Así que le dejamos el micrófono abierto ahí, compa, para lo que usted quiera expresar, qué es lo que le faltó decir, y que nos invite también a informarnos por páginas quizás o por grupos que usted considere de allá de Putaendo mismo. Sí, yo creo que primero agradecer, yo creo que la instancia esta de poder informar, comunicar y que el resto de la gente entienda que hay esperanza. Yo creo que eso es lo que a veces se va perdiendo poco a poco, sobre todo con estos temas burocráticos. Hago un llamado a también a seguir por fanpage o por temas de Instagram a Todos Somos Putaendo, a Flora del Valle de Putaendo, también está Guanaco Aconcagua, están los chiquillos de Putaendo Resiste, Vecinos en Movimiento, ahí están también una cantidad de bailes chinos, está, no sé, y toda la cordillera está protegida también, como por Campos de Ahumada, también tiene una agrupación ecológica, están Guardianes de la Aconcagua. Yo creo que hay un sinfín de personas y individuos que están luchando, o no sé si luchando, no me gusta esa palabra, que están trabajando por generar una nueva realidad. Aquí no se trata de impedir la inversión, no se trata de impedir los procesos económicos, pero sí hacerlos con responsabilidad. Estamos en un punto climático en el cual ya no tiene retroceso, o sea, tenemos que adaptarnos a esta situación. Así que para poder adaptarse de una manera correcta es necesario que cambie la percepción de cómo nosotros hacemos nuestro proceso productivo, extractivista sobre todo. Así que hacemos un llamado, yo creo que a todos, a tener esperanza, a tener fe y a seguir trabajando en conjunto. Yo creo que consulten, nos informen, se pregunten a las otras personas. Yo creo que esta red que se está generando en torno a esta nueva visión de país es gran, potente, y creo que es necesario que nos unamos. Eso. Buenísimo, compañero, agradecido. Entonces, un abrazo para usted. Creo que se llama una agrupación también La Tuerca Araña. También La Tuerca Araña, ahí están los chiquillos del Teatro Cervantes, que también hay un problema cultural. Yo creo que ahí se ocupa otro programa, el tema de la cultura y cómo se apropian estas empresas, estas fundaciones que tienen aportes de privados, que casi lo único que hacen es intervencionismo. Así que ahí también hay otro mundo gigante de estrategias mineras malignas. ¿Sí? Eso, sí, pues, y a todos los valles que están allá arriba, que es un lugar hermoso, de Putaendo para arriba, oye, qué lugar más lindo. Así que muchas gracias por defenderlo y muchas gracias por este contacto, compa, que esté bien. Chao, un abrazo a todos y saludos ahí a la costa, que ojalá que disfruten estos días de playita y que gocen los ricos. Eso, buena, que esté bien, hermano, un abrazo. Chao, un abrazo. ahí aguante toda la lucha en Putaendo. Es un lugar pequeño Putaendo en sí, pero pucha que hay gente organizada, hay un montón de organizaciones distintas para todas las áreas, y como terminaba diciendo el compa, como por un lado le damos harto como al tema medioambiental, pero también está esta otra patita cultural que obviamente se relaciona muy ligadamente. Así que nada, aguante ahí, más admiración para todas esas agrupaciones que hay ahí en Putaendo, ganas de visitarles dan al tiro. Nos vamos a ir con una cancioncita entonces, pues el compa ahí estaba hablando de la esperanza, que no hay que perderla, yo creo que es un llamado bien bonito porque se pierde, es fácil perderla con cómo funciona la burocracia, con cuando vemos cómo está la realidad social, cómo funcionamos como humanidad. Pero aquí la Camila Quitra viene a decirnos que hay un blues de la esperanza, po. Así que nos vamos ahí con un bluesecito para cantarle a la esperanza, para que nos anebuenemos los corazones y sigamos aquí en este aire puro. Antes de muerta, yo quiero ver. Antes de muerta, pago por ver a los poderosos en el cordel, cordel humano, porque los son contratados por el Estado, porque los pacos, y que todo arda, y que todo arda, que arda la yuta y sus tanquetas, que arda la iglesia pura. Antes de muerta, antes de muerta, ver arder, que arda el Congreso y el Estado opresor. Una olla sumergida en colores nítidos, hecha de barro armónico, sobrevive en el contexto estúpido de la destrucción histórica. Desarrollo inerte del humano vivo solo porque respira, que cae en la lógica destructiva de la naturaleza salvaje que sorpresiva los hunde entre sus ropajes. Estilo de vida acumulativa que aparenta progreso cuando solo van a quedar los huesos enterrados bajo tierra siendo abono de lo esencial. Desdeñan lo que no sea de su especie, creyendo que crecen en sus riquezas imaginarias donde lo material abunda pero la sabiduría nunca aparece. No se encuentran con lo primario, No se encuentran con lo originario porque temen de sentirse interpelados en sus acciones del cotidiano. ¿Cómo no interpelar lo trivial en lo sagrado? Chayamalal de Changola Fiquenche de Aconcagua Batu, nunca de feria, ni de remates, ni de contratos. Si quieres escuchar el aire puro, escucha o sigue a los medios que nos retransmiten. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM, miércoles a las 15 horas. Radio Curruf, www.radiocurruf.org, todos los martes a las 11 horas. Radio Extremo de Reñaca Alto, en la 92.5 FM, los domingos a las 10 horas. Radio Nehuen, los martes a las 18 horas. Radio Primero de Mayo, 106.5 FM, los miércoles a las 20 horas. Radio Manque, www.radiomanque.org, en el 102.9 FM, todos los lunes a las 20 horas y los miércoles a las 11 horas. Radio Conciencia de Rosario, noticiero rural web, martes y jueves a las 10 de la mañana. Radio Tricahues.cl, Radio Tricahues, www.radiotricahues.cl, los miércoles a las 21 horas. Radio Lafkenche por el 87.9 FM, los sábados al mediodía, 12 horas, y los miércoles por la tarde. Radio Comunitaria Villa Olímpica, www.rcbo.cl, todos los lunes desde las 18 horas. Y por Radio Placeres de Valparaíso, en la 87.7 FM, www.radioplaceres.cl, sábados al mediodía y los martes a las 11 de la mañana. Aire Puro valpo.blogspot.com. Todas las luchas comunitarias contra el extractivismo. Alternativas desde los territorios. Aguanten los medios libres. Septiembre 2022, Boletín Digital. Península de Algarrobo, Punta Fraile, La Puntilla, Pillanguechún. Amenazada por inmobiliaria. Daño irreparable al patrimonio natural y cultural de la comuna. Destrucción de pulmón verde. Pérdida de un espacio público. Colapso en sistema sanitario. Incremento de congestión vial. Crisis hídrica, contaminación, ruidos molestos. Defensa Punta Fraile es un movimiento ciudadano que nace para proteger la península conocida como La Puntilla, Punta Fraile o Pillanguechún, lugar de gran riqueza patrimonial natural, cultural y ancestral, ubicada en el corazón de Algarrobo y que está amenazada por un megaproyecto inmobiliario. Soñamos con la creación de un ecoparque cultural protegido con acceso libre y gratuito para toda la comunidad, asegurando un espacio de encuentro. ¿Qué se pretende? La empresa Tánica pretende reemplazar el ecosistema de la península por un megaproyecto inmobiliario compuesto por 8 edificios, más bloque de casas adosadas, un total de 352 departamentos y 554 estacionamientos privados, devastando nuestra naturaleza. ¿Cómo la defendemos? Estamos impulsando en la Municipalidad de Algarrobo el cambio de uso de suelo para que la península sea declarada como área verde. Durante octubre se podrán realizar observaciones en munialgarrobo.cl o por oficina de partes sobre la imagen objetivo que soñamos para Punta Fraile. ¿Cómo puedes ayudar? Necesitamos que sumes tus observaciones para que Punta Fraile sea protegida en su totalidad como área verde, asegurando su preservación desde un gran esfuerzo colectivo. También puedes ingresar a change.org y apoyarnos con tu firma digital. Te invitamos a seguirnos en www.defensapuntafraile.cl, Instagram Defensa Punta Fraile, Facebook, Comunidad Defensa Punta Fraile. El sol nos da la vida, la flor de la semilla no germina por el aire sucio que respira, rudas que van sanando las heridas lejos de sus corazones ambiciosos muertos, inquietos están los vientos, aves perdidas en el tiempo. Radio Lafkenche, 87.7 FM, comunicando desde la orilla. Volvemos aquí en Aire Puro compartiendo algunos audios que nos hacen llegar a través de Radio Lafkenche. Por un lado estábamos escuchando ahí un escrito re lindo, interesante y muy, no sé, está muy bueno, está muy bello. A propósito de Chayamalal, este espacio que está ahí protegida por las vecinas, los cururos y los pequeños en Punta de Tralca, que se está frenando, está intentando frenar la inmobiliaria Grupo Feria, que pretende ahí instalar un montón de casas, bueno, parcelarlo, ese es el proyecto, parcelar ahí este cerro, el último paño verde que queda en el borde costero del litoral, casi, así de la comuna del Quisco por lo menos. Es un lugar donde hay mucha biodiversidad, donde hay un pequeño humedal, donde hay vestigios arqueológicos, y esta inmobiliaria se quiere instalar ahí. Entonces ahí compartimos un poquito de ese audio que hace un vecino del territorio, integrante de Marea Revuelta, un programa muy bueno ahí que sale por la radio Juan Gómez Milla y también por Radio Lafkenche. Y luego escuchábamos un boletín a propósito de Pillanguechún. Pillanguechún es otro espacio que está amenazada por una inmobiliaria y que ahí las organizaciones están agrupadas hace harto tiempo para defender ese territorio. La agrupación se llama Defensa Punta Fraile, o también también pueden encontrar por las redes sociales como Pillanguechún, ahí más información. Y nada, pues también mismo panorama, un espacio donde hay mucha biodiversidad, el último paño verde que queda en el borde costero de Algarrobo, por un lado con los edificios que se han ido levantando en masa por el sector del Canelillo, el Canelo también, y por otro lado por el Club Náutico de Algarrobo. Entonces un espacio que hay que defender, lo que es de importancia ceremonial ancestral. Y bueno, que ahí las organizaciones entonces, Defensa Punta Fraile o Comunidad Defensa Punta Fraile, la pueden ir encontrando ahí en los distintos medios. También la página de internet www.puntafraile.cl. Y compartimos porque, como decía ahí el audio, se está partiendo desde octubre, o sea, desde el día de hoy, para quien esté escuchando en vivo, desde el 1 de octubre ya usted se puede ingresar a Muni. A la página de la Municipalidad de Algarrobo ahí para hacer sus observaciones, munialgarrobo.cl, para poder hacer sus observaciones a propósito de lo que se sueña para este territorio conocido como Punta Fraile, imagen objetivo, porque ahí en Algarrobo están haciendo un proceso de modificación parcial al plan regulador o cambio de uso de suelo para que ese lugar sea considerado como área verde dentro del plan regulador y no como un lugar edificable. Llevo un ejemplo que se ha logrado en esa comunidad y que en la comuna vecina del Quisco todavía no, porque según el alcalde es algo que no se puede hacer, que es lo que se está pidiendo también para Chayamalal o ahí el sector de Punta de Tralca. Así que dos situaciones que son bastante similares, que están ahí con todo el ajetreo y que le hacemos la invitación, por un lado para que ingrese a munialgarrobo.cl para aportar en la imagen objetivo de ese territorio, antes pase por las páginas de Defensa Punta Fraile ahí para ir viendo todas las informaciones que van subiendo las compas de todo lo que han ido haciendo y de todo lo que pretenden también para ese espacio, y también ahí sumarse a esa Recordemos Punta de Tralca en todas las redes sociales virtuales, también para ir apoyando en este proceso. Se viene un proceso de participación para el plan regulador, así que todos quienes escuchen desde la comuna del Quisco a poner la atención, porque son varias fechas en donde se puede ir a participar y donde necesitamos que se haga mucha presión para que esa participación sea escuchada por los supuestos expertos de ese, que están viendo el tema del plan regulador. Así que sumarse a eso y sumarse para el domingo 2 de octubre con una tallarinata solidaria, porque se están haciendo un montón de procesos legales y estos requieren economía. Entonces ahí tallarinata solidaria, entonces con carnecita de soya, con pancito amasadito en horno de barro, con unas salsitas ahí para darle su toque, lechugas de la zona, así uh-huh. que vaya nomás, 3,000 pesos el platito, puede ir a consumir ahí en el mismo lugar que es al lado del Cantalao, o puede pedir también ahí un delivery, puede consultar entonces en Salvemos Punta de Tralca. Buenísimo, o sea que si usted está escuchando ahora en vivo y en directo, sería el día de mañana, domingo 2 de octubre. ¿Te imaginaste que iba a estar en octubre del 2022? No. Pero lo bueno es que es sin mascarilla y sin pase de movilidad, no lo habíamos nombrado, que de alguna manera, a muchas personas, es interesante, igual a mí me gusta revisar las redes cibernéticas, po. Como que caleta de gente se está sintiendo libre, mientras que otras personas están diciendo que lo van a ocupar igual porque, no sé, po, le hace bien y qué sé yo. Entonces, bueno, nada, solo por nombrar de que ya capaz que oficialmente se ha acabado esta pandemia, o como le llamen. Igual si eso es loco, yo comento que ahora en la mañana fui a dar unas vueltas y tomé micro, entré a un negocio y la gente en masa con mascarilla, me digo que igual que toda esta última semana. Yo me fui así como que iba a sacar la mascarilla para llevarla a mi paseo que iba a hacer en la mañana y dije no, porque ya desde hoy día no me la deberían pedir en ninguna parte, así que la dejé acá. Y fue una sorpresa de que era la única persona sin mascarilla por las calles, por la micro y por el negocio. De hecho, en el negocio me dijeron que me pusiera mascarilla y le dije, no, si desde hoy día no se puede. Y ahí como que medio que conversamos un poco y ya, me permitieron. Pero todavía está el cartel de uso obligatorio de mascarilla. Nada, como contar que igual al final cuesta. Pues cuesta que las personas que crean que eso realmente les va a salvar la vida se despojen de eso tan fácilmente, porque una cosa es la legalidad o lo que está permitido, pero otra es lo que el miedo que nos metieron tan instaurado en nuestro ser, que cuesta deshacerse de eso. Así que nah, pues sigue la pelea ahí con claro, la sí. No, sino a seguir la pelea. Oye, es que recordé un poco las palabras de ahí del Eduardo Mercado, que nos decía pues de que con la pandemia se restablece caleta, además del miedo del individualismo, pues. Entonces brige igual como empezar de cero, de repente siento como las luchas, pero claro, igual hay un camino recorrido, pues. Al fin y al cabo, igual ahora ya estamos en el 2022, como decíamos, y no estamos en el 2004, digamos, no estamos en el 92. Estamos en proceso un poco diferente, un poco, porque la verdad es que las cosas son difíciles y de hecho el hackeo que se le hizo al Estado Mayor Conjunto de la Defensa, EMCO, acá en Chile, digamos, develó de que mucho antes de la pandemia ya había una orden, había bueno, algo que sospechábamos solamente, que ahora también, o que sabíamos de alguna manera, pero que ahora lo sabemos muy bien, es que estaban investigando no a grandes crímenes organizados, no a los cuicos que estafan y que ganan plata inclusive mandando a matar a otras personas, sino que estaban investigándonos a nosotros directamente, a la sociedad organizada, a las compañeras, compañeros y compañeras que hacen ollas comunes, a la gente que estaba juntando leche, que estaba juntando leche para niños, niñas, en poblaciones, en los tiempos de más hambre de la pandemia, a esas personas mandaron a investigar. También a las personas, lógicamente, a todas las personas movilizadas y vinculadas a los distintos tipos de defensas territoriales o de corporalidad también. Quiero decir, respecto a los presos y las presas. Y así. Entonces, si bien se acaba la pandemia, si bien hay cambio, bueno, de hace hartos meses ya de gobierno, sigue existiendo esta idea de que nos tienen que controlar, po. Entonces, estamos quizás siempre, en la lucha cultural, pues de que nuestros seres queridos, nuestras vecinas y vecinos, las personas que no conocemos en la calle, de nuevo entiendan de lo que significa vivir en este estado, pues. ¿Por qué tenemos que seguir siendo esclavas, pues? ¿Por qué tenemos que seguir no decidiendo en nuestro territorio? ¿Por qué, como decían por ahí, la existencia del Estado hoy día se manifiesta solamente a través de la fuerza pública, po, la fuerza del orden, y no se manifiesta en función de prestarte abogados para defender tu territorio, para poner plata para reforestar o qué sé yo, no sé, estoy tirando ideas al azar? ¿Por qué no se manifiesta en mejorar la infraestructura de salud en todos los CESFAM? La mejor niñez, los ex-sename, ¿no? Que también eso sea un espacio seguro, po. No sé, todo eso el Estado podría estar. Nosotros siempre nos proponemos como horizonte que se acabe el Estado, po. Que la organización sea comunitaria y las decisiones territoriales. Sin embargo, igual lo entendemos que es parte de nuestra utopía, digamos, po. Que la vivimos también en vida, pero que no va a estar todas las vecinas y vecinos en esa, po. Entonces, esos son los puentes, los diálogos que creemos que tenemos que ir generando, y para que la gente nos crea a nosotros, po, porque piensa de que nosotros mentimos igual que la tele, po. Piensan de que nosotros igual caemos en trampas como de superestructuras, po. Como que le hacemos caso al Partido Comunista de Rusia en estos momentos. Entonces, nada, compas. Ojo piojo, siempre mire para atrás. ¿Cómo se dice? La atención en calma, siempre una atención en calma, porque sabemos que nos vigilan, pero no es lo relevante eso. Sabemos también de que hay gente que es golpeada, la gente más movilizada, nuestro guaychafe, por decirlo, nuestras personas más aguerridas son las que terminan en cana. Y eso, pues, cuidémonos, sepamos cuidarnos entre todas las personas y sigamos organizando esta rebeldía. Eso así, pongámosle, porque hay muchas cosas por las cuales seguir ahí poniéndole la rebeldía, y uno de los temas que han estado por ahí dando vuelta fuertemente en el último tiempo es este firma o aprueba o rechaza del TPP-11. De este tratado transpacífico que ha cambiado de nombre, ha mutado TPP-11, TPP, CPTPP, todas las siglas, pero que va por lo mismo, ¿no? Por evitar la soberanía de los pueblos. Al final, una de las cosas, creo, las más potentes es la criminalización a quienes cultivan su alimento, o sea, como hasta ese nivel es lo que se quiere instalar a través de este tratado, y que este miércoles 28 de septiembre se iba a votar en el Congreso, que al final se aplazó un poco más, pero está ahí latente todavía, y queremos compartir unos audios que nos fueron compartidos desde la radio El Sol, y compartidos a través de Red de Mujeres Radialistas, Lesbofeministas, Disidencias, ahí que se comparten distintos materiales. Esto fue en Valparaíso, en el Congreso, fuera del Congreso, este miércoles 28, y pues hay un montón de gente manifestándose. Vamos a escuchar algunos de los audios, son varias opiniones ahí, cositas que fueron saliendo, así que vamos a compartir algunos y quedar atentos, porque como decimos, esto sigue sucediendo, se aplazó desde el miércoles, pero está ahí, pues está latente, está presente todavía. Entonces seguimos organizándonos con respecto a lo mismo, invitamos siempre a conocer, a sumarse a las páginas de Escuela Reverda, y hemos estado hablando con Patricia de Dos Verdes en distintas ocasiones, y que van subiendo informaciones, actualizando, como decía aquí el compañero, informaciones que sean verídicas, que no son como a veces se desconfía de que uno le pone mucho color, que es paranoico, que no sé qué cosa, no, son informaciones a través de la lectura y desde una posición crítica y realista de lo que va sucediendo. También A Chile Mejor Sin TLC, también ahí se va subiendo un montón de informaciones, así que atentes con todo eso. E invitarles también a una actividad para quien esté escuchando en vivo hoy, sábado 1 de octubre, y además esté escuchando por la radio Las Quenches del Litoral Central, este sábado 1 de octubre a las 16 horas en la Plaza de Llolleo, va a haber ahí un encuentro a propósito de No al TPP-11. un trueque de semillas, de ropas y de cachureos también, sí, para que hagamos todos los trueques y todas las economías circulares y anticapitalistas. Puedes traer tu paño y también ir a participar, obviamente. Va a ser una jornada de educación. Así que importante que se hagan estas instancias, que participemos de ellas. Sábado 1 de octubre, entonces, a las 16 horas en la Plaza de Yoyeo. Así que nos vamos con estos audios que fueron, como decíamos, desde las comparten desde Radio El Sol y fueron sacados de la manifestación que se realizó el 28 de septiembre afuera del Congreso en Valparaíso. Y nos contará de tu organización y por qué estás aquí en las puertas del Congreso. Hola, buenas, mi nombre es Franco Allende, soy de la Agrupación Forestal Nativo de Viña del Mar y también formamos parte aquí, estamos representando lo que es la Coordinadora Ambiental de Viña del Mar. Ahí estamos gran parte de los territorios de Viña organizados y bueno, en esta oportunidad nos encontramos aquí para hacer frente a este proyecto nefasto como es el TPP-11 que vuelve a estar en tabla y hoy día se vota, así que más que todo estamos haciendo presión, representando nuestro territorio también y demostrando que estamos totalmente en contra de este proyecto que no puede salir, que no puede llevarse a cabo, por supuesto. Muchas gracias, Franco. ¿Ahí de qué? Creo que necesitamos unidad para poder echar abajo este tratado internacional que vulnera los derechos humanos y que limita la soberanía de los pueblos. Eso es lo que hay que gritar hoy día, no al TPP-11. Tenemos que seguir la discusión por cuáles son los límites de la soberanía. ¿Qué es lo que queremos? Se ha puesto en duda el concepto de plurinacionalidad. Y hoy día el TPP-11 nos lleva a una corte internacional. O sea, nos saca de nuestros órdenes jurídicos a uno internacional, que lo único que hace es perjudicarnos. ¡No al TPP-11! Hola Brenda, ¿cómo estás tú? Me gustaría, como vocera de 8M, que nos dijeras por qué estás aquí en las afueras del Congreso. Porque hoy día es un día importante para Chile. No podemos dar un pie atrás con el TPP-11. Es lo más nefasto que le puede pasar a este país. Hoy día, como mujeres, como luchadoras sociales, tenemos que estar aquí, dar la pelea en contra del TPP-11. Porque de verdad... Compañera, esto desfavorece a nosotros como mujeres y también a nuestro entorno. Por eso hoy día estamos acá peleando para que el TPP-11 no sea una realidad. Muchas gracias, Brenda. Hola Pía, ¿cómo estás? Me gustaría que te presentara y aquí el organismo estás representando acá en las afueras del Congreso. Bueno, mira, yo pertenezco, buenas tardes primero que nada. Yo pertenezco a dos agrupaciones. Mi agrupación de base es el Observatorio de Derechos Humanos y Naturaleza de Valparaíso y la Coordinadora 8 de Marzo de Valparaíso, de la cual también soy la vocera. Nosotros decidimos convocarnos territorialmente para unirnos acá en Valparaíso precisamente porque visualizábamos que era muy posible que hoy se discutiera y se votara el proyecto. La idea de nosotras y nosotros es ponerle un freno al avance de este proyecto, de este tratado en el fondo, que lo único que hace es limitar la soberanía del pueblo de Chile. Nosotros creemos que este proyecto ni siquiera se tiene que votar y que el presidente Gabriel Boric lo tiene que retirar, porque no es parte de su programa de gobierno y él no puede quedarse como un vil espectador viendo qué sucede y cómo se da la discusión en el Senado cuando él tiene toda la facultad de retirarlo, siendo no parte de su programa. Y también con lo que perjudica la soberanía del pueblo de Chile. Por lo tanto, eso es lo que vinimos a exigir en la primera instancia, es el retiro del proyecto de ley y que ya anunció a Prueba de Dignidad la bancada del oficialismo que lo va a votar en contra, pero también hacer el llamado a los otros colectivos que más progresistas, al PPD, al Partido Socialista, a que retiren esta moción de apoyar el proyecto porque ellos también, en el fondo, son gobierno ahora. La Concertación es gobierno, entonces, por lo tanto, no pueden ir en contra de quién está gobernando. Y quién está gobernando en este momento, claro, no está marcando una postura clara. Y eso es lo que exigimos por otro lado al presidente, que marque una postura clara y retirar esto, porque en realidad él mismo se movilizó en contra del TPP-11 y todas las implicancias que tiene el proyecto, el tratado. Ya, muchas gracias, Pía. Ya, te dejo. Ya, chao. Daré un saludo especial hoy haciéndome presente con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Hola, buenas tardes. Me gustaría, como vocera de tu organización, que nos explicara quiénes son y por qué están aquí frente al Congreso. Hola, mi nombre es Margarita Paz Araya, yo soy Presidente Nacional de la Confederación Democrática de Profesionales de la Salud, CONFEDEPRUS. Somos una organización de trabajadoras y trabajadores de la salud pública, profesionales de la salud pública. Y hoy día nos hemos convocado acá para hacer un llamado también a los congresistas a rechazar el avance del TPP, el TPP-11, un tratado que sin duda para nosotros también, en la defensa que nosotros tenemos permanentemente por el buen vivir y por la salud de Chile, nos convoca hoy día para defender justamente ese derecho, que creemos que un tratado como este viene a comercializar finalmente nuestros derechos fundamentales, la salud uno de ellos, que se ve impactada en todo lo que afecta a este tratado. ¿Y qué te parece la convocatoria en estos momentos? Me parece bastante bueno el que ya vayamos empezando a retomar nuevamente la convocatoria y la organización. Sin duda, el impacto que tuvimos desde el 4 de septiembre con el plebiscito de no poder avanzar una nueva constitución nos tuvo un poquito congelados. Hoy día vemos con preocupación el avance del TPP, porque también eso impacta en la posibilidad, una posibilidad mayor y estructural de avanzar a una nueva constitución con la totalidad de las garantías que queremos. El TPP finalmente lo que viene a hacer es transar nuestros derechos en un comercio, y eso es algo que no podemos permitir. Y por supuesto, todas las organizaciones que estamos acá, las que defienden la semilla, la soberanía alimentaria, las medioambientales, ¿verdad?, la de trabajadores y trabajadoras de la salud, finalmente todos aquellos son determinantes sociales de nuestra salud y nuestro buen vivir. Oye, un millón de gracias. Gracias. Perfecto. Sociales y políticas firmantes, creemos firmemente que el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP o TPP-11, no debe ser discutido ni aprobado, toda vez que este instrumento internacional establece cláusulas vulneratorias de los derechos humanos y de nuestra soberanía. El TPP, hoy en discusión en la Cámara del Senado, es una amenaza para el futuro social, económico y ecológico del país, pues su tramitación excluye, limita y pone cercos a la discusión soberana que debemos dar en conjunto sobre el cambio del modelo económico centrado en la dignidad humana, la igualdad sustantiva, los derechos laborales y los derechos de la naturaleza, entre otros. ¡Escucha despacio! Sí, más fuerte. Hola Natalia, me gustaría quisiera que hablaras tu posición o la posición del grupo que están ustedes aquí presente en el Congreso, y me gustaría que nos dijeras tu nombre y tu organización y por qué están acá. No somos una organización, somos chilenos que estamos unidos por un bien común, que es defender y hacer que se respete el Estado de Derecho. Yo soy la abogada Natalia Rabanales, y las personas que vinieron porque sabían que yo iba a venir para acá y me vinieron a acompañar. Nosotros no pertenecemos a un movimiento ni a un partido, nosotros venimos de distintos lugares de Chile, somos personas independientes que estamos en contra de lo que está pasando aquí en el interior del Congreso, ya sea por políticos de izquierda y de derecha. Nosotros queremos recuperar la patria, recuperar el Estado de Derecho. ¿En qué sentido que tú dices? En el sentido que se respete el plebiscito del 4 de septiembre, entre otras cosas, en el sentido de que nosotros queremos ser realmente gobernados por políticos que valgan la pena y no por estos globalistas que están siempre rindiéndole pleitesía a organizaciones como la Organización de Naciones Unidas. Nosotros no queremos un gobierno para la ONU, queremos un gobierno para los chilenos. Ya, Estado para los chilenos, un Congreso para los chilenos. ¿Y con respecto al TPP-11, ¿vienen alguna posición? Nosotros tenemos la posición de que hay que atacar el principal problema primero. Las leyes las siguen haciendo políticos que están, parlamentarios que están gobernando, que están legislando de facto. Por lo tanto, el TTP-11 y todo el resto de los problemas que hay, que nacen y que surgen desde el Congreso Nacional, se van a terminar cuando se respete la constitución política, cuando se respete el Estado de Derecho y cuando estos políticos corruptos de izquierda y de derecha llamen a una nueva elección donde realmente se elijan personas que van a respetar la constitución y la ley. En ese momento se va a terminar el problema del TTP-11, se va a terminar proyectos de ley como el que están legislando hoy día para derogar la pena de incesto y todas las leyes criminales que están haciendo aquí al interior del Congreso. Para nosotros ahora el TTP-11 es uno de los miles de problemas que tenemos en Chile y los problemas nacen y surgen aquí, al interior del Congreso Nacional, por los acuerdos que hacen los políticos globalistas que se someten a Naciones Unidas y no se someten a la soberanía popular, popular y soberana. Ya. Gracias, Natalia. Hola Luis, ¿cómo estás? Me gustaría que te pudieras presentar y nos dijera a qué organización lo estás representando y por qué tú estás aquí en las puertas del Congreso. Vale, mira, mi nombre es Luis Aravena, soy dirigente nacional del Partido Comunista Acción Proletaria y también de lo que es Unión Patriótica. Bueno, acá estamos junto a varias otras organizaciones como la Corriente Estudiantil Popular y organizaciones ambientalistas a la fuera del Congreso, dado que hoy día se va a votar por parte del Senado el apruebo o el rechazo del TPP-11. Tenemos claro que va a ser aprobado porque es una agenda que cruza este gobierno, pero además también está implementada ya desde antes con el gobierno de Piñera. Por lo tanto, están de acuerdo dos grandes sectores dentro del Congreso, que en definitiva representan los sectores empresariales fundamentalmente. Y eso nos hace creer que muy posiblemente se vote a favor el TPP-11, lo que significaría un daño inmenso a la soberanía de Chile. ¿Tú tienes esperanza de que puede haber un proceso de que atrasen esta votación mientras están viendo el asunto de las cartas? Fundamentalmente yo creo que la presión debe ir desde acá, desde la calle, y presionar en cierta medida lo que puedan ser los grupos políticos que al interior tienen cierta representación social en sindicatos y organizaciones en general. Pero nos preocupa que en realidad, por lo menos en el ámbito del Senado, la representación es mucho más limitada y es mucho más marcada la presencia de la derecha o de los sectores que de una u otra manera comulgan con la concepción de una economía neoliberal y que por lo tanto está al servicio de las grandes corporaciones y de las transnacionales, lo que complica mucho la realidad para lo que venga adelante. Sin embargo, hay que presionar mucho. Espero que tú creas que la ciudadanía responda o está presente o está consciente de este trabajo que estamos haciendo todas las personas acá afuera. No, creo que todo lo contrario, falta mucho trabajo de información. Los medios de comunicación oficial hablan que esto es una gran maravilla lo que va a ocurrir con el Tratado de Libre Comercio. No hablan de lo que significa hipotecar la soberanía de Chile, y cualquier cambio, sea el gobierno que venga hacia adelante, no va a poder generarlo si no es con la aprobación de todos los integrantes del famoso Tratado del Transpacífico. Lo que significa que quedamos dependientes de lo que planteen otros países, tanto para nuestra, por ejemplo, si queremos privatizar o renacionalizar el cobre, está impedido. O cualquier industria o empresa que queramos crear en Chile para manufacturar alguna materia prima, se nos puede decir que esa materia prima o ese producto lo está haciendo Canadá o algún otro país miembro del TPP, y por lo tanto estamos imposibilitados de generar industria o de industrializar nuestro país, manteniéndonos como un país monoproductor y fundamentalmente entregando materias primas para que otros las produzcan y otros generen la riqueza asociada a la producción más industrializada. Gracias, Miguel. Gracias, Luis. Excelente tu exposición. Gracias. Lágrima de mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar, mar. Tristeza de agua, tristeza de agua. Lágrima de mar, mar, mar. Tristeza de agua, agua, agua, agua. Para esta lluvia ácida no se inventó ningún paraguas. Aguas, aguas, aguas. Acá cada cual lleva su marca. Una gota, una estrella, una frase. Si no hay tatuajes, observaremos tus lunares. Mirando inventaremos nuevos sistemas solares.

entre medio sí no podemos dejar pasar que había ahí un audio de Natalia, una abogada ahí que estaba también dando sus razones de por qué rechazar este tratado, y también ahí nos entra como otro tema, ¿no? Porque ella comentaba harto el tema de la globalización, cómo relacionaba aquello, también comentaba que se haga valer este plebiscito del pasado 4 de septiembre, y que también ahí nos encontramos como con esas dos miradas, ¿no? Porque igual ese es un discurso bien desde los grupos más conservadores o más abiertamente fascistas, que hablan de esto, pues de que al final lo que hay que conservar es como lo mismo que dice esta actual constitución que nos rige, la constitución hecha en dictadura desde el 80, y nada, pues basarse en eso, en esta como idea de soberanía nación frente a esta idea de globalización, que ahí no sé, bueno, da para discutirlo tal vez en otro momento, pero eso ahí que se pasó ese audio, o sea, bueno, todas opiniones válidas, así que las aceptamos y le abrimos también el espacio, pero un poco para que quede más o menos clara nuestra postura. Y la dejamos para otro momento porque tenemos a una entrevistada aquí en el micrófono. Como adelantábamos, queríamos conversar con las compañeras de Anamuri, que están realizando una actividad Escuela de Agricultura Urbana 2022 ahí en Valparaíso, estos precisos momentos, hoy sábado 1 de octubre. Tenemos aquí al teléfono a nuestra compañera Rosita Guzmán, dirigente de la quinta región de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas Anamuri. Compañera, primero que todo, ¿cómo está usted? Muy bien, estoy feliz, muy contenta, digamos, acabamos, o sea, todavía no termina, pero acabamos la parte más formal, digamos, de nuestra actividad acá en Valparaíso, y en realidad no solamente estoy yo contenta, estamos todas las mujeres de Anamuri muy contentas con el recibimiento que tuvimos acá en Valparaíso. Estuvimos ahora compartiendo con el alcalde Sharp y eso ha sido súper importante para nosotros, sé que felices. Eso. Oiga, para la gente que desconoce a Anamuri, ¿le puede usted, por favor, hacer un breve repaso histórico de cómo se conforma y cuáles son el corazón que tiene Anamuri? Mire, primero decir que Anamuri ya lleva 25 años, somos una organización de mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Somos una organización que estamos constituidos desde Azapa, por el norte, hasta Coyhaique, por el sur. Entonces es una organización que está organizada en diferentes, digamos, territorio de este país, y que ya, como yo te decía antes, tenemos 25 años de existencia. Y mira, lo conversaba hace un rato atrás con alguien que estaba acá en el evento, en que siempre nuestra lucha fue por el agua, porque fuimos súper visionarias, digamos, en el tema de que iba a ocurrir acá, ¿no es cierto?, por esta privatización que se hizo del agua. Íbamos a tener problemas serios de este vital elemento, y además que nosotros trabajamos por preservar nuestras semillas campesinas, preservar nuestra identidad, nuestros saberes, y que no se pierda, digamos, nuestra identidad como campesina. Y eso es lo que hacemos y de los que hemos estado abocadas durante todos estos años en ese trabajo. Y además que ha sido súper importante porque también eso ha ayudado también a las mujeres que se desarrollan a través de esta organización que nosotros hemos creado. Oye, está para celebrar 25 años, ¿ah? Sí. qué bueno. Yo te quiero decir igual de que desde acá, desde el Aire Puro, les tenemos mucho mucho cariño, admiración y harto amor ahí a la organización Anamuri. Nos hemos encontrado en distintas instancias, así que agradecidos por todo el trabajo. Y en ese sentido, en el trabajo que implica ser parte o de la colectividad Anamuri, ¿cuáles son las actividades y los objetivos que ustedes se han planteado? Ya tenemos nosotros tenemos diversas actividades, diversos objetivos, pero en lo que respecta, digamos, a este evento, mira, aparte de lo que yo te contaba, nosotros estamos por preservar nuestras semillas, primero que todo, porque siempre hemos dicho que nuestras semillas tienen que quedar, digamos, en manos de las personas, ¿no es cierto?, que la han cultivado y la han guardado durante, no sé, cientos de años. Y resulta que nos ha costado mucho, digamos, porque era un tema que también nosotros lo trabajamos fuertemente en lo que fue, digamos, esta nueva constitución que nosotros pensábamos que se iba a aprobar, ¿no es cierto? Y es un tema que también mira, el agua, la semilla, el conservar, digamos, toda nuestra identidad como campesina y campesino, era muy importante para nosotros, digamos, la lucha que hemos dado durante todos estos años, porque nos vemos muy amenazadas, se ve muy amenazado todo lo que pasa en nuestros territorios, porque tú ves para el sur lo que pasa, digamos, con nuestros hermanos mapuche, y eso es un digamos, una bandera de lucha que nosotros hemos tenido, porque realmente se nos respete digamos, nuestra ruralidad y nuestras creencias y nuestros haceres y saberes. Eso. Y eso es lo que hemos hecho, y yo creo que, mira, por eso que Anamuri cada vez tiene, yo creo que hemos sido súper certeras, digamos, en la lucha que hemos dado, porque si bien es cierto, hace 25 años, nadie, poco menos decíamos que eran un par de viejas locas, ¿me entiendes tú? Porque hablábamos de agua, si había agua, pero nosotros como veíamos que cada vez se privatizaba más el agua, ¿no es cierto?, que estaba en manos de ya sea de minera, de grandes empresarios, y sabíamos que nosotros como comunidades más chicas nos íbamos a quedar sin ese vital elemento, pero nunca nos escucharon el tema de la semilla, y tú te das cuenta que ahora estamos a puertas de que se pueda, ya aceptar el TTP-11, que es otra cosa que nosotros hemos luchado, hemos estado en el Congreso, hemos conversado, digamos, tanto con senadores y diputados, el peligro que eso nos va a representar a nosotros como, bueno, en una serie de cosas, pero a nosotros también como campesinas y campesinos. Y así que, bueno, ahí estamos, luchando por eso. Nosotros también estamos trabajando por la soberanía alimentaria fuertemente, porque vemos que cada día nosotros nos alimentamos peor, porque siempre nosotros hemos puesto sobre la mesa la soberanía alimentaria y no la seguridad alimentaria. ¿Por qué decimos soberanía y no seguridad? Porque tú sabes que la seguridad alimentaria no importa, la cosa es no pasar hambre, pero puedes alimentarte de cualquier forma. Claro. Y nosotros decimos, no, ¿por qué no podemos ser soberanos de nuestro alimento? Y un punto de partida son esto, pues las huertas urbanas, que nosotros queremos que la agroecología llegue a la ciudad, y es por eso que también hoy nos encontramos en este espacio, porque este alcalde, Sharp, nos abrió, digamos, las puertas el año pasado como para trabajar la primera escuela, y debido al éxito que tuvo la primera escuela, nosotros ahora estamos hoy en día inaugurando nuestra segunda escuela. Y yo creo que ese es el camino, porque queremos acercar el campo a la ciudad, queremos que la gente se haga consciente de lo que está comiendo, y que no es lo mismo, ¿me entiendes tú?, comer un producto comprado en el supermercado, contaminado, que viene viajando quién sabe de dónde, a comer un producto vivo, recién sacado de la tierra. Y además, mira, no solamente solucionar un problema de alimentos, sino que también es lo que se genera cuando la gente trabaja a través de las huertas urbanas, la comunidad, el que se hace ahí, ¿no es cierto?, que la gente, los vecinos y vecinas se conocen, conversan, que es algo que también se ha perdido en esta sociedad. Maravilloso. Están escuchando la voz de Rosita Guzmán, dirigente de la Quinta Región de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas y Afrodescendientes Anamuri. Oiga, compañera, la gente puede todavía inscribirse aquí en esta escuela, que yo lo que leo aquí es que desde septiembre a noviembre del 2022, acabándose septiembre. Sí, mira, nosotros tuvimos ya nuestro primer módulo, que fue el jueves, porque empezó antes que se inaugurara, por temas de tiempo, pero sí, la gente sí se puede inscribir, hay un enlace, mira, está en nuestras redes sociales, ya tanto como en Instagram, como Facebook, que buscan a Namuri, está, digamos, en nuestro afiche, y está el enlace para que la gente todavía se pueda inscribir. Buenísimo. Sí, y ahí también le aprovechamos de mandar un saludo también a la Fundación Heinrich Voll Stiftung, no sé cómo se dirá, pero que también fue parte de la convocatoria de la actividad que ustedes tenían hoy día ahí en el Parque Quintil. Oye, y te aprovecho de preguntar, ¿cómo está el Parque Quintil, ustedes que están ahí haciendo esta actividad? Y cuéntenos un poquito también qué pasó. Mira, es maravilloso. Yo vine a verlo antes de hacer esta actividad para ver, digamos, la factibilidad de hacer nuestra inauguración acá. Y está precioso acá, o sea, la huerta que las niñas tienen, ¿me entiendes? Aquí tú puedes ver el trabajo y puedes ver cómo pueden crecer productos sanos. De hecho, estoy justamente mirando la huerta, la cantidad de productos que tienen acá y productos limpios, sin químico. Y eso nos indica que sí se puede producir sano y podemos ser soberanos de nuestro alimento sin usar agroquímicos, como la industria nos quiere, ¿no es cierto?, dar a entender que no se pueden producir si tú no usas fertilizantes, si no usas semillas, digamos, también tratadas, híbridas, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer y también por eso acercar, digamos, nuestras semillas que hemos cuidado durante tanto tiempo, que han cuidado nuestras ancestras y ancestros, para hacerla llegar a la ciudad. Y yo creo que con ello, ¿no es cierto?, nosotros podemos ser soberanos y contribuir en algo, ¿me entiendes tú?, digamos, incluso al cambio climático, a que las ciudades se hagan más verdes, porque necesitamos recuperar espacio, y tanto espacio perdido, espacios que están convertidos en microbasurales. Entonces, esos espacios nosotros los tenemos que recuperar, y eso es lo que queremos hacer, pero también queremos que las autoridades se comprometan. Y yo estoy muy agradecida, y no solamente yo, sino que todas las mujeres de Namuri que han venido desde Arica hasta Aysén, con el alcalde y con este municipio, con las niñas que mantienen la huerta, con Mayra, que está a cargo acá, porque realmente yo creo que este es el principio de algo grande que nosotros podemos comenzar acá en la región. Oye, Rosita, y para la gente que está escuchando y que de repente puede decir, ay, pero es que yo en realidad no puedo porque tengo espacio muy chico, porque qué sé yo, siempre salen algunas excusas, ¿no? ¿Usted le podría nombrar algunas actividades, huertos urbanos que usted ha visto, cómo los conforman, cómo se hacen desde lo pequeñito? Igual sirve, ¿cierto? ¿Qué nos puede comentar? Es que hay diferentes formas de hacer huertos urbanos, porque pueden juntarse los vecinos si tienen un espacio, ¿no es cierto? De repente, incluso hay plazas que tienen sectores que no son utilizados, donde la gente ha hecho ahí su huerta, estos mismos espacios que yo te decía que a veces están convertidos en microbasurales o están inutilizados, que la gente puede, digamos, solicitarlo y hacer su huerta, como también tú puedes hacer tu huerta en maceta, lo puedes tener en tu casa, en tu mismo jardín. Mira, no hay límite para hacer tu huerta, no, porque por eso que es lo que queremos nosotros hacer con esta escuela, que la gente conozca diferentes experiencias y vea que no hay, nada es, como te dijera, que no se puede hacer. Todo se puede hacer cuando hay voluntad, cuando uno quiere mejorar las cosas, cuando hay compromiso. Y aunque uno tenga un espacio muy reducido, siempre vas a poder hacerlo, porque no necesitas tampoco una gran extensión de tierra. Yo creo que eso es lo que la gente puede entender, porque mira, con una o dos matas de acelga, por ejemplo, una persona tiene para todo el año. Entonces, no es necesario tener tanta cantidad cuando tú dices, yo quiero tener tales o cuales, digamos, alimentos, para el consumo de la casa. Entonces hay diferentes experiencias, hay diferentes modos, formas. Entonces Nunca yo creo que uno puede decir no se puede. Siempre se puede. Oye, sí, qué bacán. Y además ir reconociendo el alimento. Cáchate que aquí donde vivimos hay harta penca. Y por ahí por algunas redes vecinales había gente que se preguntaba, oye, ¿qué es esta planta que la gente está sacando? Y nosotros aquí comimos un montón de penca en estos tiempos que, bueno, ya estamos casi llegando a su final. Entonces, invitar a la gente a volver a reconocer los productos. No, no sé, no quiero decir los productos de la tierra. El alimento de la tierra, ¿no? Justamente. Hay alimento que sale solo y la gente cree que son maleza. Por ejemplo, yo cuando estaba chica, mi abuelita iba al bosque por ahí, sacaba, no, en ese tiempo no existían las lechugas como una las ve ahora, entonces, pero eran como una especie de lechuga y es la romaza, y la romaza sale en cualquier parte donde hay agua, lógicamente, y eso la comían como lechuga, yo la comía como chica y es parecida a la rúcula porque tiene un poquito de amargor, pero así, mira, hay muchas hierbas, incluso lo otro también, que también podemos ser soberanos, ¿no es cierto?, de nuestra medicina, y eso es otra cosa que también se ve en las huertas, no es solamente la alimento. También ahí nosotros podemos cultivarnos, ¿cierto? Hacer un botiquín natural con las cosas que se necesitan para diferentes cosas, dolencias, que de repente son tan simples de curar con una hierba medicinal. Sí. Y eso también lo trabajamos en la huerta. Uh-huh. Entonces, eso, y yo lo que te decía antes, lo que sucede en la huerta es muy increíble, y eso es lo que queremos que la gente también se dé cuenta y lo haga suyo, porque no es solamente el alimento, es la comunidad que se hace ahí, se generan muchas cosas porque la gente se empieza a empoderar de su territorio. Mm. Y eso es lo que el alcalde Iría nos explicaba súper bien y que a mí me parece una maravilla. Y todos nos queremos ahora llevar el alcalde para nuestro territorio. Bueno, Rosita. O decimos, o nos venimos todos para Valparaíso, todas para Valparaíso, o nos llevamos al alcalde. O que de Anamuri salgan un montón de alcaldesas y ahí la dejan la patá. Bueno, también hemos... nuestras compañeras, tenemos varias compañeras concejalas dentro de los territorios, porque también nosotros nos hemos dado cuenta que también tenemos que ganar esos espacios, no solamente estar en la organización, porque aquí hay que empoderarse de todo y ganarse los espacios también, digamos, más políticos, porque ahí es donde se toman las decisiones. Claro, oiga, agradecido por esta entrevista, no puedo dejar, bueno, muchas reflexiones nos deja en la cabeza. Por ejemplo, cuando hablamos de soberanía alimentaria antes de seguridad, yo recuerdo mucho un discurso en Argentina que decía de que los supermercados prometieron, la industria alimentaria prometió de que iba a ser la solución al hambre al mundo, pero lo único que hizo fue permitir un acceso a través de la plata a distintos productos. Jamás solucionó el problema de la alimentación. Y eso es algo que igual pasa con la salud, con la educación, ¿cierto? Que nos prometen el acceso, pero en realidad lo que tenemos que tener es una soberanía en términos generales. Mira, pero ese es un problema del sistema, este sistema capitalista neoliberal es lo que nos tiene sometido, porque lo que ha hecho esto, la industria de los alimentos, someternos, la farmacéutica, someternos, no es otra cosa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que buscamos también nosotros como Anamuri? Queremos también hacer entender, por eso que a nosotros es tan importante este acercamiento campo-ciudad, porque queremos que la gente se empodere de su alimento y que se empodere también de su medicina. Eso es, porque antes, mira, las abuelitas, o sea, era todo alejado. Sí. ¿Cómo se mantenían, digamos, y la gente estaba sana? Porque la industria de los alimentos nos enfermó. Y por ende también, que son los mismos dueños transnacionales, qué sé yo, nos venden el medicamento. Entonces, y eso nos tienen sometidos. Y ese sometimiento, digamos, es por el que nosotros luchamos, porque cada vez tenemos que ser un poco más libres. Bueno, por eso también aprobamos la nueva constitución, con reparos probablemente, y también por eso también estamos en contra del TPP-11, y por eso también seguimos organizándonos, porque no es solamente la lucha como se da en las calles, sino que también es esta responsabilidad de levantar espacios de alimentación, por ejemplo. Agradecido con ustedes como Anamuri, agradecido contigo, Rosita, muchas gracias por estas palabras, y si nos, bueno, te dejamos el micrófono abierto, un llamado final, y ojalá que nos remita a alguna página de ustedes mismas. Sí, mira, agradecerle a ustedes, insisto de nuevo, agradecer, digamos, a esta ciudad que nos brindó este espacio, a esta municipalidad, digamos, tan abierta, ¿no es cierto?, hacia la gente. Y yo creo que Esto es lo que debería hacer, esto es lo que deberían hacer todos los alcaldes, deberían hacer todos los municipios. Y yo lo que puedo decir, ¿me entiendes?, de que parece que lo dije antes, es que yo creo que de aquí, nosotros tuvimos nuestra primera escuela, esta es nuestra segunda escuela, pero nuestra segunda escuela abierta, digamos, a otro territorio. Uh-huh. Y entonces, y esto ha sido importante porque aquí contamos con la presencia de algunas autoridades, tanto del nivel del Ministerio de Agricultura y también de diferentes, digamos, municipios, concejales, que se han mostrado muy, pero muy interesados en poder seguir este trabajo. Por eso ha sido muy importante esta actividad de hoy día, porque Anamuri ha podido mostrarse más ampliamente, ¿me entiendes tú?, en una parte diferente que no fuera Santiago, y yo creo que hacerlo acá, en esta ciudad, donde ustedes tienen el privilegio de tener un alcalde tan comprometido, digamos, con su ciudadano y ciudadanas, yo creo que para nosotros ha sido súper importante, ¿no? Y eso, y agradecerle a usted también por esta entrevista y poder, digamos, dar a conocer lo que hace nuestra organización como Anamuri. Y mira, Anamuri, ustedes pueden googlear Anamuri y ahí también le van a dar, nosotros tenemos página de Facebook e Instagram donde pueden buscar información nuestra, nosotros estamos subiendo siempre nuestras páginas, también tenemos anamuri.cl, sí, para que puedan ustedes y las diferentes, digamos, personas de distintos territorios puedan conocernos más y se enteren de las actividades que estamos haciendo también nosotras. Ya pues, compañera, muchas gracias, Rosita Guzmán. Un saludo desde el aire puro para toda la Anamuri, que ahí, como decía, les llamo en el corazón. Que estén muy bien. Ya pues, también un saludo para ustedes, un gran abrazo y también agradecerle este espacio. Eso, nos vemos. Chau. Ya, chao. Aguante las Anamuri, que mujeres más potentes, ahí como decía el compañero, desde el aire puro les admiramos y les queremos un montón. Así que qué bonitas estas propuestas, qué bonito es como se dan espacios de huerto comunitario en todos lados, cómo se va ampliando la educación desde las huertas y desde el cultivar nuestros alimentos, ¿no? Desde esta soberanía alimentaria, como nos comentaba Rosita. Así que aguanta ahí ese espacio que se está levantando en Valparaíso, en el Parque Quintil, ahí puede ir a darse unas vueltas, es como hacia las afueras de Valparaíso, como ya tomando la carretera saliendo de ese territorio. Y le agradecemos enormemente a nuestro corresponsable ahí, enviado especial desde Aire Puro, que fue a apañarnos con gestionar este contacto, el Ilegal Mambete. Ahí que un músico amigo muy pulento, que le invitamos a que escuche sus canciones porque se baila con rebeldía y con ganas de organizarse. Hasta podemos escuchar una en cualquier momento, capaz. Hemos escuchado aquí en el aire puro en todo caso. Eso pues, oye, las opiniones vertidas en este programa no son necesariamente las que nosotros como aire puro tenemos, pero por supuesto ahí hay que ganarse la alcaldía. Yo creo que igual es como una junta de vecinos, es como todos los espacios, hermano. Si usted quiere estar ahí, bacán. Si le da el cuero para estar ahí, porque hay que tener masa, fortaleza igual para poder estar en esos espacios. Claro, claro. Lo importante es respetarnos y seguir siempre conscientes de dónde salimos. Jamás aburguesarnos, creo que es importante. La lucha es de clase también. Para mí, yo soy un pegado con eso también. Y que no se nos olvide nunca, po. Así que eso, ¿con qué nos vamos, compañera? Con Ilegal Mambete. Bueno, ¿o no? Sí, pues. Así po. Nomás. Sí, ya que la tiramos, hay que hacerla nomás. Esta canción se llama Gira sobre la maleza. Puede que la haya puesto hace poco rato, puede que no. Somos como un poco pegadis en el aire puro con Ilegal Mambete, pero bueno, siempre está buena escucharla de nuevo porque, nada, pues. Está buenísima la musiquita. Así que nos vamos a ir con esa y ya volviendo a cerrar este aire puro que se nos pasó rápidamente. Volando. Volando, tal cual. Nos vamos entonces a escuchar Ilegal Mamete, Gira sobre la maleza, y continuamos en Aire Puro. Ilegal Mambete. Dispararon, a muchos enterraron. Balas que por más que buscaron, nosotros escapamos. Pasado, nosotros ahora amamos. Amamos el aire, baile con la vida y cante. Canto en semilla, cantamos todos. Baila conmigo, danza la princesa. Vueltas y alegría sobre la maleza. Era mi corazón. Contemplanza si alcanzan los colores de tu juego, los colores de tu tiempo. Supe de tierra sobre los lamentos, tierras de alegría, tierras del momento. Tierra, esfuerzo de personas bonitas, alimenta la tierra, tierra libre grita. Entro en tu juego, tú ríe negrita, entro en tu juego, tú ríe negrita. Escucha cómo van sonando las campanitas del corazón de tu libertad, del momento, el segundo que nos cantan. Cántame tú los ojos que he descubierto sobre las mañanas en medio de este desierto, buscando rumbo, buscando aquel momento que te haga decirte no has nacido muerto. Resucita, no como Cristo, por supuesto. Paso a pasito construye tu camino, que la deriva cae, no es que estuviera escrito. El arquitecto de tu propia vida, que pasó, que tenía que pasar, eso es mentira. Dándome vueltas mientras tú también giras, con estos pies he recorrido historias en tierras lejanas ahora en mi memoria. Caras anónimas que no vieron fronteras, sino los ojos de quien busca nuevas en carretera. Verás como tranquila te espera, no seremos los mismos, el bolso tampoco. Cerrar los ojos en la noche, amanecilla son otro. Los cuatro vientos ya nos contaron un cuento del pueblo más allá del más acá y en suspenso. Los personajes que no borró el viento, quien no cae es porque no conoce. Siente el tiempo en tierra o no sientes el goce. 12 meses de tu piel y vuelta a donde nos volvimos a encontrar, no en los mismos sones. Dispones el parche antes de la herida, y da Dios mi alegría como penas en su día. Baila ahora mi princesa en el llanto de la agonía. Baila ahora en la maleza pa' que esta tierra ría. Que al final de este toque llega a sacarte una alegría. Que al final de este toque llega a sacarte una alegría. Compuche, mae mae Popeñi Pulamien, mae mae toda la gente consciente general. Bueno, acá nos encontramos en el predio La Cristalina, que le pusieron así los Winca. Estamos haciendo el control territorial en este cuadro, ya recuperado por la comunidad de la Jemwin Kulmapu, por un hostigamiento que viene llevando Diego Fruto. Y un racismo hace mucho tiempo ya, distintos hostigamientos, tiene que ver con pagar patota para amedrentar, y distintos montajes que han hecho con la fiscal Betiana Sendón y distintos parte del empresariado de acá del Consenso Bariloche, y de toda la parte racista de la gente rica burguesa, ¿no? Que siempre nos ha tratado de esa manera como mapuche a nosotros, a nuestros Cuifique Cheyenne. Nosotros estamos acá recuperando un territorio mapuche, territorio donde vinieron nuestros antepasados, y recuperando nuestra vida mapuche. Hoy en día nos encontramos en una situación de represión, desde ya desde el domingo que vienen varios tiroteos de parte de la gendarmería y hoy en especial del grupo COER, comandado por Arabella Carrera, ¿no? Por el gobierno provincial de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, que nos han enviado la policía allá a reprimirnos, a tirar tiros, y no le importa si acá hay chicos grandes, chicos pequeños, esta es una comunidad mapuche, hay familias, varias familias, acá en el cuadro ya está instalada una familia viviendo, porque se recupera el cuadro para la vida mapuche. Bueno, esa es la situación que estamos viviendo hoy en día, distintas represiones desde el domingo hasta hoy y estamos en alerta y vamos a seguir acá resguardando el territorio y resguardando a la gente que vive acá en el territorio, a toda la familia. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Incheta Arturo Catalán Changol Piñén, Loncolenta Ti, Afka Zineneo Tangin Huelquén, Alberto Huentenao, Ulen Mutazo Muta, Huichale Patuín Tati Peñi, Huisaque Sungo Muta, Tañi Peñi, Nelson Keupil, Malalto Guneñei, Huisaque Sayun Muta, Puguedaque Huinca, Huelute Inchi, Kisule Lai Tañi Peñi, Pertun Hueni Ney, Pertun Peñi Ney, Pertun Lamien Ney, Keyup Huayin, Neguento peñi pulieni peñi, neguento en compu peñi pulamien, quineu que le peden metenta quimón, quineu que le petan otam, cuifique chen en otam, llené a fin en chin, feichita, feichirupu inane a fin, huelota pichicabu en capichizuan, peñi, lamien, hermano y hermana, el lunes 10 de este mes de octubre vamos a estar a la afuera de la cárcel de Temuco en calle Balmaceda. También al cumplirse un aniversario más de la llegada de los ladrones de España que han llegado a quitarnos las tierras de toda América Latina y que se han llevado toda la riqueza. Nos han quitado y nos trajeron y crearon los estados en todos los países de América Latina. Y esos estados son los que nos están persiguiendo a nosotros hoy en día. Nos han puesto gobiernos, nos han puesto jueces, nos han puesto carabineros, militares, gendarmes, para apresarnos, para acallarnos. Pero somos un pueblo que estamos de pie. Nunca lo vamos a rendir. Amule peta guayshan, marishi huevo, marishi huevo, ya, ya, ya, ya. Ahí estábamos escuchando en primer lugar las voces de el Mapu Bariloche de este 29 de septiembre de 2002. En donde se manifestaba la situación en que están atravesando el LOF Relmu Lafken Mapu, en donde hechos de represión se están viviendo más intensamente en estos días desde la Gendarmería de Río Negro. Así que aguante toda la gente por el Mapu. Y en segundo lugar estábamos escuchando también la convocatoria a la cárcel de Temuco para el día 10 de octubre de este 2022. En donde nos están convocando, esto fue ahí realizado en el Leufu Muco, o el Muco Leufu, a partir de la voz del lonco Arturo Catalán y el huerquén Alberto Huentenao. Convocan y realizan ahí un Utram para convocarnos ahí a la cárcel el 10 de octubre. Así que agradecemos ahí a Radio Curruf, que siempre está atenta a todo lo que está ocurriendo en Gualmapu. Es aguante Radio Curruf ahí, que todo el rato comunicando lo que sucede en esos territorios. Así que le invitamos ahí, súmese ahí a escuchar radiocurruf.org. Puede encontrar ahí la página y poder escucharles. Hoy tenemos, perdón, ¿y a decir algo, compa? Que tenemos numerosas actividades. Una de esas podría ser que usted lea un artículo que salió hoy 1 de octubre ahí en OLCA, en el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, en donde dice: organizaciones exigen intervención del Ministerio del Medio Ambiente por vulneraciones protagonizadas por el proyecto central Rucalhue. La escribe J. Arroyo Olea. Así que hay diversas irregularidades y vulneraciones a las que las comunidades han denunciado por el proyecto hidroeléctrico que pretende instalarse en Rucalhue. Se está haciendo ahí presente a través de este texto. También queremos denunciar o apoyar la denuncia que se hizo el miércoles 28 de septiembre, en donde hubo violentos allanamientos en La Pincoya durante la mañana de ese día, donde vecinos comentan que las víctimas de iniciales AT estaba comprometido con espacios culturales y sociales y aseguran que no es un peligro para nadie. Se le hizo un allanamiento en la casa de esta persona. Además, enfatizan que se trata de una persona mayor que tiene problemas en sus pies. Comillas, llega gran cantidad de autos no institucionales al lugar, irrumpen violentamente PDI vestidos de negro al estilo militar, destroza la vivienda y habitación, se llevan objetos personales y tendrían una orden de ingresar, todo bajo pretexto de lucha contra la delincuencia. El vecino es trabajador y participa en espacios culturales y sociales, describe uno de los vecinos. Se desconoce la orden de allanamiento y, pese a que no se lo llevaron detenido, fueron a romperle sus pertenencias y llevarse otras. Además, comentan que se trató de un intenso operativo donde asustaron a la población con helicópteros a ras de techo durante 3 horas. Así que esto es La Pincoya. Bueno, y hay mucho más hechos de violencia desde las instituciones de las fuerzas de orden. Talleres en La Ruca y Olleo también. Talleres de instrumentos musicales, confección de instrumentos para pertinencias territoriales. Todos los días sábados, tallerista ahí es Rodrigo Correa Collío, desde las 15 a las 18 horas. Inscripción al más 569-6109-1265. 6109-1265. Hay 15 cupos. Buenísima. Oye, y a propósito de talleres y cositas por ahí, por Yoyeo, súmese a intrusiar las páginas de Casa Ortiga, un espacio de sanación desde la medicina tradicional china, pero también donde se confluyen distintas instancias de sanación, entre esas algunos talleres, capoeira, afro, con un profe que viene de las mismas Áfricas, así que con musiquita en vivo, ahí enseñando tambores y enseñando la danza y toda la cosmovisión que significa también esa cultura tan ancestral. Y también se vienen talleres desde la medicina tradicional china, distintos cursos durante todos los fines de semana de octubre, de reflexología facial, de masaje tuina, tarot y auriculoterapia. Así que vean nomás, intrusé Casa Ortiga ahí en las páginas virtuales sociales, un espacio que queda en Barranca, donde se conoce como Escuela Plexo Solar. Y saludando a la compañera Leila Noriega de allá de Radio AINI en el norte, tiene esta invitación o comparte esta invitación, comillas, los derechos cobran vida en nosotras cuando estamos informadas. Estimadas hermanas, cuya canaca, quiero dejarle esta invitación a la capacitación de los derechos de mujeres indígenas realizado por la Defensoría Penal Pública y la CONADI en el marco del empoderamiento de mujeres indígenas de la región de Arica y Parinacota. Para ello es importante que ustedes se inscriban en el correo ivflores@dpp.cl lo anterior con el fin de organizar los grupos de trabajo y el plazo de inscripción hasta el 15 del 10. Esta es una actividad que se va a realizar el 27 de octubre a las 16 horas. Derechos de las personas indígenas, su interseccionalidad en el caso de las mujeres, materia de persecución penal, está bueno, sistema procesal penal y resguardo de derechos, etapas, proceso penal y penalización de prácticas culturales, qué brígido, hermano. Defensa de imputados con temática indígena y de género, causales de antijuricidad y culpabilidad y aspectos interculturales relevantes a la defensa penal. hay más actividades, pero me quiero detener porque que es relevante, que es lamentable igual por una parte que tenemos que aprendernos el derecho patriarcal para poder defendernos en el derecho patriarcal, que es brígido. Entonces por eso siempre agradecemos a la gente que sabe de leyes y que da este tipo de talleres. Aguante Leila. Queyugún también por Nelson Queipul, precio político mapuche, viernes 7 de octubre desde las 20 horas toda la noche. La primera banda va a estar ahí a las 21 horas. Artistas invitados: Daniela Millaleo, De Violencia, buena. Baila lo opulento, los Piuquenes, Licán, Impacto Cumbiero, Weichan Punk Rock, Mapu, Terranauta, RZS, Comestibles y Vestibles, Lugar, Hogar Mapuche, La Buen Mapu, en Padre de las Casas, calle Queule 093. Adhesión, 3 luquitas nada más. Así que recuerde, el 7 de octubre, Queyugún por Nelson Queipul. Oiga, y están empezando los bailables igual, pues en distintos lados, ¿no? Y les invitamos entonces este 21 de octubre, queda rato todavía, pero para que lo vaya agendando, para que se vaya preparando, vaya elongando y estrenando ahí sus pasos prohibidos, porque se viene el bailable en Rana. 21 de octubre entonces, en Humedad La Rana, esto es Piedra del Trueno, parcela 7, Punta de Tralca, y ahí Humedad La Rana va a celebrar sus 8 años de existencia y resistencia en este espacio de humedal que se ha ido habitando desde la manera más armoniosa posible, desde la bioconstrucción, los baños secos y la forma de habitar comunitaria. Va a ser entonces 21 de octubre a las 20 horas a 2.000 pesitos la entrada con un navegado. Así que váyale nomás, comestibles y bebestibles también ahí para ir disfrutando la jornada de baile. A mover la corporalidad. Este igual lo manda una amiga de allá de Santiago Guarria. Sobreviví a la escuela. Este es como el primer capítulo de Sobreviví a la escuela, ¿ya? Y se invita a Sebastián Tejos con Oscar Waldo a propósito del tema propaganda y manipulación mediática en la educación media en Chile. Un análisis desde la obra de José Ricardo Morales. Ahí invitado es Juan del Valle, que es un PhD. Observa un PhD de la Universidad de Groningen, me cuesta mucho, y también es magíster en la ciencia de la comunicación, licenciado en educación. Así que bacán que el compañero ahí ponga al servicio las comunicaciones para decir cómo sobrevivimos a la escuela y cómo está ocurriendo esto, ¿no? La propaganda y manipulación mediática en la educación. Así que aguante ahí los compañeros que nos mandaron a aquello. Bueno, y finalmente hay una convocatoria también en Temuco frente al nuevo juicio contra los funcionarios Marcos Trewer por el asesinato del joven mapuche Alex Lemún Saavedra, de 17 años en su momento, quien fue condenado, este funcionario fue condenado a 3 años, de los cuales fueron abonados, de manera que no pisó un solo día en la cárcel. Alzamos la voz, pues no es lo mismo llamarse Luchsinger que llamarse Lemún. Entonces, en la plaza del hospital, a las 17 horas del miércoles 5 de octubre, justicia por Alex Lemún. Pasan los años, compañeros. Ah, bueno, oye, se nos quedó esta, la de la Ingrid Giametti. Tenemos una compañera ahí también que hace desde la poesía una poesía combativa, diría yo, no sé cómo le dirá ella, revolucionaria. Música y poesía en el tranque. Va a estar Ernesto Azar, Seba Alfaro, Ingrid Giametti, Apolo, Tito Guzmán, Pape. Primer día sin mascarillas. Sábado 1 de octubre a las 16 horas en la escuelita de El Tranque en San Juan de Yoyeo, frente al consultorio de San Juan, a beneficio y con aporte voluntario, por materiales de construcción o comida para perro adulto. Cáchate. Así que ahí, compas, bacán. Autogestión, litoral de las artes, poesía. Eso, y aguanta además todo ese sector del tranque de San Juan, de Lo Gallardo, que han estado históricamente resistiendo y haciéndole frente a la cementera que está contaminando ese territorio y que contamina también el agua potable de todo el litoral central, toda la provincia de San Antonio y más. Así que aguanta ahí todo ese pueblo organizado históricamente en lucha constante. Con todas esas muchas actividades que están sucediendo, le damos fin a este aire puro. Volvemos a recordar también la tallerinata solidaria que se va a realizar este domingo 2 de octubre. Más o menos desde la 1 puede ir a buscar su platito ahí en Piedra del Trueno, al ladito del lugar conocido como Cantalao. Anótese, busque ahí la información en Salvemos Punta de Tralca, haga sus pedidos con anticipación porque ya quedan poquitos, así que anótese y vaya también a compartir ese espacio y a tener la conciencia de colaborar con esta lucha social territorial que es la defensa del Chayamalal, espacio de importancia ancestral y ecosistémica. Eso, nos despedimos, compas, muchas gracias. Vamos tejiendo, porque así nos vamos a sostener. Esa, con las mallitas de tejidos. Nos vamos a despedir a este aire puro, sí, recordando a Joan Florville, quien fue asesinada por el Estado chileno un 30 de septiembre del 2017. Ahí la recordamos, por una migrante haitiana que alcanzó a estar solo un año en este territorio y que el Estado chileno la acusó injustamente de dejar abandonada a su hija. Cuando se la llevan detenida, luego se encuentra sin vida, así que todo el aguante, toda la resistencia está siempre presente, siempre en la memoria. Agradecemos también a las distintas colectividades que el día de ayer, 30 de septiembre, realizaron muchas acciones, manifestaciones, encuentritos, conversatorios a propósito de recordar a esta compañera migrante y de darle ese énfasis, ¿no? Como este Estado chileno y muchos estados no son tan racistas y son tan xenófobos que no soportan a personas que sean fuera de lo que se considera su estado. Entonces, ahí todo el aguante y por eso nos vamos a ir con una cancioncita, ¿no? Una cancioncita de un compañero ahí, Checho Caldera, Flores Civiles se llama, que está hecha hace harto tiempito igual, pero tiene ahí toda la importancia porque cuenta la historia un poco de lo que sucedió con Joan Florville. Así que con eso nos despedimos. Agradecemos ahí todos los medios de comunicación comunitarios que se hacen presentes en todos los territorios de distintas maneras. Invitamos a sumarse y crear nuevos medios. Nos escuchamos entonces próximo sábado, 12 horas.